RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires, La Plata. Se realizó un nuevo acto en la casa Mariani Teruggi a 39 años de la masacre perpetrada allí por la última dictadura cívico-militar. Cristina Solano, integrante de la asociación Clara Naí, recordó a las víctimas del terrorismo de Estado y la incansable lucha de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Sería bueno que recordemos quienes fueron asesinados. Allí perecieron, bajo las balas de la dictadura, Diana Teruggi, Roberto Porfirio, Daniel Mendiburo Lizabe, Juan Carlos Peiris, Alberto Oscar Bossio, y allí fue secuestrada y continúa aún desaparecida Clara Naí Mariani, de 3 meses de edad. El papá de Clara Naí fue asesinado meses después, el 1 de agosto, por las mismas fuerzas en las calles de La Plata. A nosotros no nos sorprende sus declaraciones y nos encuentra como siempre, luchando en la resistencia, de pie, así como lo demostró Chicha yendo a votar el día domingo, siendo una partícipe más y una luchadora más en esta causa del pueblo y de la justicia y de la memoria. No nos sorprende lo que digan a ninguno de nosotros. Y lo único que vamos a hacer es seguir organizándonos más fuertemente, más organizadamente, y demostrando que esta es una causa que se ha hecho carne en el pueblo argentino y que si bien en algún momento algunos estarán confundidos pensando que todo no va a cambiar, nosotros sí sabemos que algunas cosas van a cambiar fuertemente. Y algunos elementos que forman parte de nuestra lucha desde hace décadas no los vamos a poder permitir que modifiquen. O sea, nosotros no vamos a permitir que el avance que hemos realizado en el campo de los derechos humanos retrocedan. Eso lo tienen que saber, no lo vamos a permitir. Y hoy es un pequeño escalón más de esta lucha que se renueva. Finalmente, Solano reflexionó sobre la respuesta social frente al editorial del diario La Nación, publicada el día posterior al balotaje 2015. Sí, es una editorial que parece escrita en otros tiempos, en otras mentes. Realmente parecería que nadie hoy puede pensar de esta manera. A veces encubren su discurso, ahora lo demuestran. Bueno, nosotros sabemos que ellos piensan así, sabemos cuál es su poder, pero hace muchísimo tiempo que nuestro pueblo sigue peleando por las mismas causas. No nos amedrentan, ¿eh? Nosotros también sabemos luchar contra las fuerzas oscuras que intentan dominar, doblegar a un pueblo y hacernos perder los derechos que tan trabajosamente hemos ido logrando. Realmente es vergonzoso que alguien pueda decir las cosas que dice La Nación. Se han sacado la máscara. Bueno, está bien que lo hagan. Está bien. Sabemos quiénes son. Panorama Informativo RNMA. Córdoba, ni una menos. En el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, 10.000 personas se movilizaron por las calles de Córdoba. Julieta Fantini, del colectivo organizador de la marcha, destaca la importancia de la movilización. Creo que la expectativa era muy grande porque lo que sucedió el 3 de junio, a nosotras en particular como colectivo de artistas y comunicadoras, nos sorprendió en demasía, con un buen balance, y de repente adherir la consigna al Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer era algo a hacer, pero no sabíamos cómo iba a repercutir, ¿no? Cómo iba a ser leído, pero me parece que uno de los balances positivos de la marcha anterior y de esta es que dejó de ser un hashtag con una mera consigna, sino que pudimos, cada uno desde su mirada, desde su visión política, profundizar ciertas cuestiones que se declamaron en junio, pero que de repente ahora, en noviembre, con unos meses después, pudimos darle un poco de profundidad y calar un poco más hondo en cuáles son las violencias, no necesariamente el femicidio. También caracteriza el espacio que se conformó para llevar adelante esta marcha. El, En realidad no hay un espacio concreto, sino que es una especie de comisión en la, abierta. Nosotras nos incorporamos como el colectivo de periodistas y artistas, y del espacio de organización participan partidos políticos, organizaciones, la misma universidad a través del programa de género, y obviamente me estoy olvidando a un montón, pero se trata de que haya una cierta pluralidad. Fue algo complejo de organizar. Sí nos parece relevante mostrar un frente que se mueve, que se moviliza y que básicamente está movilizado porque está preocupado, ¿no? Maru Acosta, hermana de Paola Acosta, víctima de femicidio, reflexiona sobre el carácter de la fecha y la manera en la que se ha conformado esta lucha en el último año. Es necesario movilizarse porque lamentablemente siguen asesinándonos. Creo que después del Ni Una Menos hubo una gran repercusión social y mucho repudio a la violencia de género por parte de la sociedad, pero eso no tuvo su correlación en las instituciones, en el Estado. Entonces estamos de vuelta en la calle porque lamentablemente después de 6 meses seguimos sin respuestas concretas. Se sigue sin declarar la emergencia ni a nivel provincial ni a nivel nacional. Se sigue sin aumentar el presupuesto para las leyes que ya tenemos. Nos han inaugurado un refugio solamente, pero acá en Córdoba capital, cuando sabemos que hace falta como mínimo uno en cada localidad. Y creemos que venimos dando pequeños saltos y avances, pero necesitamos una respuesta integral, concreta, y que pueda dar respuesta masiva a todos los casos de violencia, para comenzar a trabajar en el flagelo que ya se siente y se vive hoy por un montón de mujeres, y también empezar con la prevención, porque lamentablemente en materia de prevención siempre nos quedamos cortos, y eso va a ser lo que nos lleve a incrementar lamentablemente los asesinatos en algún momento. Entonces creo que es sumamente importante volver a las calles después del 30 Encuentro de Mujeres de Mar del Plata, y después del 3 de junio hemos salido fortalecidas, y creo que no hay ningún presidente que a nosotros nos vaya a marcar la cancha y a decirnos cuáles son las cosas que tenemos que salir a reclamar o no. Creo que el derecho de nacer mujer y vivir para ser, vivir siéndolo, y que nadie te mate por serlo, es un derecho de todas, y por eso estamos peleándolo acá. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires, La Plata. Desde el colectivo Contra el Gatillo Fácil denuncian la persecución que sufren algunos jóvenes, entre quienes se encuentran los hermanos de Ezequiel Heredia y Omar Cigarán, asesinados por las fuerzas represivas en 2009 y 2013. Sandra Gómez, madre de Omar Cigarán, denunció constantes aprietes a los jóvenes del barrio Hipódromo de la ciudad de La Plata. Parece que la mamá de Omar Cigarán está molestando mucho, ¿no? Porque cada vez que hago una actividad o algo contra el Gatillo Fácil, después se pasan estas cosas, ¿no? Esta vez le pasó al hermano de Ezequiel Heredia, un pibe que matan en el barrio en el 2009, y entre ellos estaba mi hijo, hermano de Omar Cigarán. Y un grupo de amigos, ¿no?, que están siendo hostigados cada vez que nosotros, donde vivimos a media cuadra, o sea, atrás de nuestra casa hay una placita donde los chicos siempre se sientan ahí y son corridos de la plaza, si están en la esquina son corridos de la esquina, y ya hay amenazas donde el policía dice, decirle al negro gato ese que lo voy a matar. Entonces solicitamos un habeas corpus preventivo, donde acompaña el colectivo Contra el Gatillo Fácil, distintas organizaciones y también la Comisión por la Memoria, ¿no?, para resguardar los pibes, porque vos imaginate que somos dos mamás que ya perdimos nuestros hijos y no queremos que nos vuelvan a matar otro hijo, ¿no? Por acá anda mucho la comisaría segunda, que es la comisaría que yo denuncié cuando Omar murió, y el policía que amenaza es del comando, es un policía que arranca a las 7 de la tarde, molesta a los chicos, no sabemos el nombre del policía, sí lo conocemos porque la mamá de Ezequiel Heredia se paró en el medio de la calle, lo frenó, lo encaró y le preguntó qué le pasaba con los pibes, o sea que esa policía ya sabe que hay gente en el barrio que responde por los pibes, que los pibes no están solos, ¿no? Y hoy le digo a otras mamás, sí, hay que hacer un habeas corpus preventivo, hoy no estamos solos, hoy hay organizaciones, hoy podemos y tenemos que cuidar a esos pibes, ¿no? Ante los cambios de gobierno que se avecinan, Sandra expresó cuál sigue siendo la prioridad para enfrentar las políticas represivas del Estado. Por ahora, en este momento, lo que estamos pensando es en resguardar a los pibes, así que estamos pensando alguna actividad acá en el barrio para concientizar al pibe y cómo cuidarse de la cana y para estar los vecinos más unidos, ¿no? Porque cuando pasó lo de Omar yo no tuve apoyo de los vecinos. Y ahora como estoy más en esta lucha, es como que puedo hablar con más precisión y poder ayudar un poco más a los pibes. En este momento la prioridad para mí es cuidar los pibes de mi barrio y de otros barrios, ¿no? Pero seguro que estaremos ahí en la puerta de gobierno pidiendo algún reclamo. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. Se realizó el pasado jueves una charla sobre la historia y organización de las mujeres kurdas a cargo de Melike Yazar, representante internacional de Movimiento de Mujeres de Kurdistán, quien comenta qué implica este tipo de actividades para el movimiento y la lucha de su pueblo. La fue muy bien porque era muy importante porque vienen muchas diferentes organizaciones sociales, organizaciones y movimientos libertarios, movimientos revolucionarios y feministas. Y para mí y para nuestro movimiento es importante hacer estas charlas y también empezar una discusión más profunda, porque sabemos en todo el mundo hay ahora movimientos, pero especialmente movimientos mujeres que luchan ahora contra el capitalismo. Hay una discusión, pero necesitamos una lucha junta, una lucha que universal. Por ejemplo, porque el problema que existe en el mundo es un problema de capitalismo. Para mí no existe un problema de mujeres. Muchas veces dicen los problemas de las mujeres, pero existe un problema de los hombres. Y los hombres también, y el capitalismo es una ideología que integra en la sociedad. Y el movimiento Mujeres de Kurdistán ahora crean un sistema contra, una alternativa, sistema contra el capitalismo. Y eso es un ejemplo. Pero en mis últimos meses aquí en América Latina hice muchas charlas, actividades, dar información sobre la sistema de las mujeres kurdas, sobre la resistencia de las mujeres kurdas y sobre el sistema que crean, se llama confederalismo democrático. Este sistema tiene gran interés, pero este sistema también necesita experiencias que tienen las mujeres en América Latina, en Argentina, y porque este sistema es un sistema alternativo contra el capitalismo. Y creo que si luchamos o creamos una organización, un movimiento universal, podemos terminar el capitalismo. Porque hay discusiones y más de muchos años hay discusiones, pero para cambiar el sistema, cambiar la mentalidad patriarcal, las discusiones no es suficiente ahora. Ahora necesitamos acción directa. Acción directa es no lucha con armas, acción directa es autodefensa. Y autodefensa es una organización, propia organización, organizaciones, sistema alternativas es autodefensa. Hoy todo hablan sobre las mujeres kurdas, tienen armas, luchan contra el Estado, Estado Islámico también. Hay una lucha importante, pero la gran lucha es la lucha contra la mentalidad y contra tu mentalidad también para cambiar.